alabanza. Pónganse todos de pie y pongan sus manos hacia acá y nosotros vamos a orar por el pastor Víctor. Vamos a orar. Aleluya. Hermano Carlos, dirija la oración. Al poder de tu nombre, Cristo. Señor, gracias te damos por la bendición, Señor, de estar en tu casa. Sí, Señor Jesús. Ahora, Padre, presentamos delante sí, de tu siervo, sí, Señor. Pastor Víctor, Padre, Señor, pidiéndote, Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú pongas, Señor, oh Dios, tuyo, en tu corazón tus palabras, tuyo, para que pueda ministrar a Señor a tu pueblo. Dios, en el nombre Cristo, de Jesús, derrama sobre él una unción especial en esta mañana, Señor. Dios, una gracia, Señor, un poder, una autoridad para hablar tu palabra de manera, Señor, sobre tus corazones. Te has tocado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, la vida de tus siervos en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición sobre él, Señor, en el nombre de Jesús, que abre nuestros corazones y que tu palabra, Señor, tenga lugar en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo que te pedimos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Bueno, con nosotros Pastor Víctor. Aleluya. Vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús. Vive Dios. Vive Dios. Quizá preciosa la iglesia en esta mañana. Aleluya. La gente vino ready a recibir. Vive Jesús. Bendición a todas las caras conocidas, vive Dios. Podemos sentar con los que están de pie, por en gloria a Dios. Espíritu Santo, sé tú. No permitas que nada que no sea tuyo, que no provenga de tu inspiración, pueda salir a través de mis labios, ni mucho menos quedar grabado en la mente de los oyentes. Sé tú el filtro de las mentes de cada presente en este lugar, en esta hora. Muévete con libertad, Jesucristo, a través de tu santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? No echarle fuego este asunto, bueno, porque si usted quiere recibir aleluya, pues tenemos que echarle candela. Hay que echarle gloria a Dios, echarle el fuego, ¿sabes? Echarle bien el fuego. Esta es el fuego que se dio de que hoy usted sale de aquí, vive a Cristo, vive Dios, y para que te vaya toda injusticia, toda sabandija, dicen en Puerto Rico, toda serpiente, todo insecto, gloria a Dios, hay que echarle fuego al monte. Diga conmigo, yo quiero fuego. Diga, yo quiero fuego. Para el fuego de Dios. Gloria a Dios, dale un aplauso a Jesucristo. Para siempre es tu misericordia, Jesús, Espíritu Santo. Oh, gracias, gracias, gracias, Señor. Pues definitivamente hoy se puso ya, ¿verdad?, pues en práctica. No sé cuándo ya habían escuchado la alegoría del ángel grande y el ángel pequeño. Gloria a Dios. Yo se la voy a hacer, pues si alguno, ¿verdad?, pues no se la conoce, pues entienda por dónde vamos. Había un ángel grande llamado Piki y un ángel pequeño llamado Shuri. Gloria a Dios. Y ahí iban misionando por los pueblos, vive Jesucristo. Llegó la primera noche, vive Dios, ya había descendido el sol, vive Dios. Y ahí pues ellos vieron a la lejanía unas luces y se acercaron a este hogar. Era un hogar bastante, pues, predominante, pudiéramos decir, ¿verdad? Pues valioso, grande. Y se contesta a la puerta la señora de la casa, gloria a Dios, y dice sí, y le dice el ángel grande, somos hermanos misioneros y estábamos pasando y quisiéramos ver a ver si usted nos hospeda en esta noche. Le dice la señora, pues permítame, déjame hablar con mi marido, ¿verdad? Y llama por allá, Pedro, acá hay unos hermanos misioneros que necesitan alojamiento esta noche. Y dice la señora, ¿verdad?, llamada María y Pedro, gloria a Dios. María dice, bueno, mi esposo dice que sí, pero mira, se pueden quedar allí en el Londres, ¿verdad? Es suficiente grande para que los dos duerman tranquilos. Bueno, el ángel aceptó. Llegó la mañana siguiente, se despierta Shuri, y Shuri ve que Vicky está tapando Hatching, un hoyo en la pared. Bueno, se van, continúan su camino, llega la próxima noche, ven otra lucecita en la lejanía, van y tocan. Sí, señora, mira, disculpe la molestia, yo soy Vicky, él es Shuri, somos hermanos misioneros y vamos pasando por aquí, ¿verdad? Hasta la próxima ciudad y queríamos saber si usted nos alojaba en la noche. Bueno, claro que sí. Déjeme consultar y confirmar con mi esposo y llama a Carlos. ¡Carlos! Aquí hay unos hermanos misioneros buscando alojamiento por esta noche. ¿Será posible? Oye, vieja, sí, claro que sí. Prepárale nuestra recámara, la mejor recámara. Prepárate, la que esos siervos tienen que venir cansaditos. Imagínate, mi hijo te dijo misionero. Y la señora dice, claro que sí, permítanme un segundo, lo que preparamos acá las condiciones para que ustedes puedan estar cómodos. Ustedes se quedan en nuestro cuarto y nosotros nos vamos a quedar en el cuartito allá de atrás donde se guarda la ropa. En esa noche se escuchan gritos, ¡ay! Y unos llantos terribles en el medio de la noche, ¡gloria a Dios! Y Chori se percata de estos gritos. La mañana siguiente sigue en su jornada y Shuri le pregunta a Vicky, bueno Vicky, ¿tú por qué razón estaban esta gente buena llorando toda la noche? Y aquella gente, ah, y le dice, y tú no los ayudaste, mas aquella gente que fue fría, aquella gente que tenía más no dio, yo te encontré la mañana hasta regándole las paredes. Así hacemos nosotros muchas veces porque no entendemos esta justicia del mundo. Gloria a Dios. Y el ángel grande le dice, Shuri, no siempre las cosas son como parecen. No siempre lo que se ve es, y lo que es no se ve. Entonces dicen amén. Cuando yo me levanté, vi aquel huecho en la pared y vi que había mucho dinero allí clavando. Solo tapé. Y la gente anoche lloraba sin consuelo porque su único sustento había fallecido. Pero ¿cómo así? Ellos tenían una vaca de donde sacaban su leche y su queso para sobrevivir y se murió. Pero ¿y cómo usted dejó que se muriera esa vaca? Y si ellos eran buenos, yo no entiendo la justicia de Dios, decía yo, y Vivi le decía, no te comprometa, tío. No se comprometa usted. La muerte había venido sobre aquel lugar a llevarse a don Carlos. Yes. Y como ellos habían sido tan generosos, tan bondadosos con nosotros, representantes del Dios Altísimo, Dios me dio la potestad para cambiarle el alma de don Carlos por la vaca. Yo alabo a Dios. Usted lo alaba celoso. Gloria a Dios. No siempre las cosas son como parecen. Hay que saber cómo moverle el favor de Dios. Sí, claro que sí. O él lo hizo presentándole lo mejor de lo mejor. Y Dios perdonó a su pueblo a través de una ofrenda que fue grata ante el Señor. Hay que saber cómo mover el favor de Dios. Vive Jesús, y a su nombre. Gloria a Dios. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es para los que guardan la palabra, tal por cual, sin cambiarla, sin alterarla, sin, pues, razonarla en nuestro, pues, intelecto humano, sino tal por cual. Yo no sé cuál es su necesidad en esta mañana, estoy seguro que debe de ser alguna, gloria a Dios. Pero yo quiero decirte para comenzar, que si usted ama a Dios, entonces usted hiciera como Cristo dijo en Juan 14, tal por cual yo he dicho, tal por cual yo he decretado, tal por cual yo he demandado, no sugerido. Aleluya. Servimos a un Dios que es rey, que es soberano, que es majestuoso, que no es demócrata. Alaba a Dios. No es demócrata, no es republicano. Él es que Dios es tan bueno. Pues la gente dice que Dios es tan misericordioso, pero pues nosotros podemos escoger, porque tenemos free choice. Podemos escoger qué hacer. Si tú puedes escoger lo que quieras hacer con tu vida, sí, con tus hijos, con lo que te pertenece, pero con la palabra de Dios no, eso no te pertenece. Es una sola. Es una sola. Tengo que repetirlo. Es una sola. Que no ha dejado de ser, es una sola, que no ha cambiado, el cielo y la tierra pasaría, mas mi palabra nunca dejaría de ser. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser próspero? ¿Tú quieres que tus finanzas sean restituidas? ¿Tú quieres que el favor de Dios te acompañe como nube en el día, como fuego en la oscuridad de la noche? Tienes que entender primeramente que el Rey de Reyes decreta que su palabra es una realidad. Es verdad. No miente. Y si usted entiende esto en su intelecto humano, si usted detalla esto en su cerebro, entonces usted va a comenzar a operar conforme a Dios, porque somos conforme a lo que pensamos. Yo alabo a Dios. Dice el libro de Mateos, capítulo 4, artículo 23, no tenemos que ir allá. Gloria a Dios que Jesús predicaba en la sinagoga, enseñaba en la sinagoga, A ver si el hermano Carlos me lo puede leer, 4:23. Sí, para que me lleve el fundamento. Y predicaba el reino de Dios. 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gracias, Señor. Él iba enseñando en la sinagoga, alimentando el intelecto del hombre en la sinagoga, pero cuando él salía, él estaba buscando implantar una motivación en ti, poner en tu corazón el querer poder hacer a través de la prédica, lo cual no es lo mismo que la enseñanza, ¿verdad? Viene acá. Él enseñaba en el templo, pero salía a predicar, el reino de Dios, y cuando predicaba el reino, sanaba, libertaba, prosperaba, bendecía. Si usted es un ciudadano del reino, entonces usted va a recibir la palabra de Dios tal por cual, sin ningún problema, y se la puede aplicar sin ningún tipo de problema. Porque usted es un ciudadano del reino. Y como usted entiende, gloria a Dios, que los reyes decretan, los reyes no sugieren, gloria a Dios, entonces usted no va a tener problema con aplicarse lo que Dios demanda. ¿Quiere esto decir que usted va a caminar en sanidad, en libertad, en prosperidad, independientemente de la situación, porque usted camina, usted opera, usted ora, usted cree, conforme a lo que usted tiene grabado en su mente? ¿Alguien acá? Si usted cree en su mente, gloria a Dios, yo sirvo a un rey, yo soy el ciudadano del rey. Su nombre, el Mesías Yeshua, el Adonai. Yo no tengo elección, pero no, cuando sí. Si usted quiere ser bendecido, si usted quiere vivir conforme a las promesas de Dios para su vida, tiene que entender que usted no tiene aquí derecho de opinar. Jesucristo subió en el monte, en Mateo 6, al monte allá a orar al Señor, Padre nuestro, que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Él reconocía a su padre como su soberano, como su todo. No tenía voluntad propia. Los hijos de Dios no tienen voluntad propia. Usted debería de tratar de rendirse a lo que Dios te manda. Quiere el favor de Dios, busca agradar a Dios, a quien más. Te alabo a Dios. Yo necesito el médico por excelencia porque los médicos no me han podido sanar. Sin embargo, Dios ha hecho lo que los médicos no han podido. Cuando estaba en México, Dios me dio la protección que los policías no me podían dar porque eran más corruptos que los mafiosos. Y Dios me daba la protección a mí y a mi familia. Dios me ha dado, aleluya, el sustento que yo no he podido lograr ni conquistar a través de mi esfuerzo humano, por incapacidades, por ciertos asuntos. Pero Dios lo ha hecho. Yo quiero, aleluya, en esta mañana dejarte claro que si tú pones los ojos, tus ojos, en el reino de Dios, en el reino de Dios, en el reino, reino de Dios, y en su justicia, avance y libre, todas tus necesidades, aleluya, serán saciadas y estas bendiciones os seguirán. Tanto así como Moisés, aleluya. Ya, dile al pueblo que no podemos recibir más ofrenda. Se nos cae la traiga, es mucho peso el oro que hay aquí, se nos cae la traiga esta. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, que vive. Claro que sí. Así es cuando la mira, cuando la bendición de Dios le está a usted siguiendo. Gloria a Dios. Por más que usted diga, ya no puedo más. ¿Cuántos han vivido de eso? Aleluya. Yo he vivido de eso. Yo recuerdo una vez que yo decía, Padre, ¿será que me voy a morir pronto? Porque era tanto el gozo, la alegría, todo iba de una manera tan excelente. Y decía, Dios mío, me llamaban, resucitaban los muertos, amistades de 20 años que no hablaba con ellos, ahora todo el mundo quiere bendecirme, darme una palabra de aliento, te extrañamos. Ahora, después de tantos años solo de las misiones, y ustedes ni siquiera una llamadita de bendición. Dios mío, ¿será que no voy a morir? Sí, porque que ya no estamos acostumbrados a recibir cosas buenas. Pero somos hijos del rey. Él es dueño de un reinado. Y nosotros como hijos del rey tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestro modo de pensar, para comenzar entonces a vivir conforme a las promesas. Dile aquel que nos ha llamado, habrá que alabar a Dios. Dile, si comenzamos a vivir como el rey dice, no como el médico dice, no como la situación presente dice, y de este modo, usted entonces puede caminar por encima de serpiente y escorpión, no ser tocado, porque usted no vive de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a su razonamiento propio, sino que usted está viviendo conforme a lo que el rey dijo y usted lo cree solemnemente. El rey dijo que iba delante de mí y detrás de mí. El rey dijo que nadie podría arrebatarle una vida. Nadie. Nadie. Porque poderoso es él. Y es como él. Y usted comienza a vivir conforme, aleluya, a la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de confusión terrible, más de 4.000 denominaciones, fíjese eso, en el mundo. Estamos viviendo un tiempo donde entre los mismos cristianos habemos al menos 2.000 denominaciones de los que dicen ser cristianos, fíjese. Pero por el motivo de que en algún punto diferimos, pero a mí me gusta la estrella de David. Un ejemplo, eso es un ejemplo. El Maguey David. Me gusta ese simbolismo, ¿verdad? Porque representa el pueblo de Dios. Se dice que fue el escudo del templo de Salomón, se dice. Yo no estaba allí. Ni la Biblia lo especifica con exactitud, pero dicen los historiadores que esto fue así. El pastor tiene una corbata como tal. A lo mejor, aquel hermano que amamos a Dios todos igual y nos gozamos aquí, tú eres todo. Estamos aquí en un mismo sentido. Pero de repente, pues nos bajamos de la alabanza y ¿cómo está hermano? Cuando yo la culpaba, este hermano tiene algo raro, dice. Y con estrella de David, y idólatra. Yo no me cuestioné, yo sabía que algo mal andaba allí. y ya se separó, se fue, porque en algún punto no concordamos, porque a lo mejor él piensa que todavía la estrella de la vida es un símbolo cabalista. Aleluya, de los cerdos, que es una maldición. Y nosotros creemos, digo, no todos, yo creo, también no lo sé. Porque esto representa el pueblo de Dios, porque esta es la bandera de Israel. Amén. Amén. Pero eso no es motivo para disensiones. Eso no es motivo para divisiones. Eso no es motivo, aleluya, para dejar de la hermandad, para dejar de mandar entre nosotros. Eso no es motivo. Usted tiene que entender que lo único que salva, que el único camino, la verdad y la vida, se llama Cristo. No es tu modo de vestir, no son tus convicciones personales, no es tu criterio, tu razonamiento, tu intelecto. Aleluya. Sino es Cristo Jesús. Yes. Mientras el pueblo de Dios se mantenga mirando, enfocado en lo que tiene que estar enfocado, mirando hacia arriba, no mirando hacia abajo, habrá alguien acá. Pues entonces andaría conforme a la luz. Y aunque haya oscuridad, nunca estaría perdido. Yo alabo a Dios. Mira lo que pasa, el que tiene los ojos puestos, yo quiero que miren hacia acá. El que tiene, God bless you, man. El que tiene los ojos puestos en el hombre, abajo y no arriba, mira lo que pasa. Es que está como así y no puede ver porque siempre tiene los ojos puestos. Pero el que tiene los ojos puestos arriba, que dijo el Señor, desde ahí arriba usted puede ver los ojos. Gloria de todos los caminos. No se pierde. Praise the Lord. We want to thank the Lord for the presence of a sister. What's your name, sister? Linda. Linda, sister. Linda and her kids. Praise the Lord. Can somebody say amen? Amen. Somebody receive them with applause. Amen. Yes. This is coming from the beach, which I love very much. The English speaker. We'll give it a shot. We'll try. We'll try. One thing is that I love to do it, another thing is that if I'm able to do it. Praise the Lord. Gloria a Dios. Usted sabía que ahorita mismo es el momento para poner nuestros ojos en el reino de Dios. Ahorita mismo. You should know that right now is the moment to put our eyes in the kingdom of God and take our eyes off the man. Tenemos un presidente nuevo. We have a new president. We're not going to talk right now about the new president. We're going to talk about the last 14 presidents. Vamos a hablar de los últimos 14 presidentes de Estados Unidos. Quiero que sepa que todos estos pertenecieron a sectas masónicas. All of them belong to Masonic Lodge. The last 14 presidents. Reagan, Bush, Kennedy, everybody. The last 14 presidents. They all belong to the same lodge in Yale University, la Universidad de Yale. Sectas con principios satánicos, sects, or sectums, I don't know how do you say that, Sister Lina? A sect. Is that right? Yeah, meaning like a cult. Yeah. Okay. Praise the Lord. Contrapongos satánicos. Esos son, habrá alguien que tiene un peso aquí, un dólar. Este es el gobierno en el cual nosotros, ignorantemente, por toda una vida, hemos creído, aleluya, que es un gobierno cristiano. Fíjense cómo está la cosa. Aquí hay un peso. Aleluya, hay mucho peso. Praise the Lord. There's many dollars in here. There's many dollars. There shouldn't be that many dollars in that in there. Should be many 20s in there. This ain't my money. That's the money for the Lord. I don't pastor this church, but this church has a group of people that take care of the money. It's my hello. Very organized. A lot of witnesses by books. So siéntate libre, gloria a Dios, de sembrar su dinero en un buen terreno. Amén. Mira lo que pasa, pueblo de Dios. Detrás, right behind that number one in the upper right of our dollar, right behind it, you need to see this with a magnifier. Con una lupa, tienes que mirarlo. Hay un búho, una lechuza. Amén. Hay una lechuza aquí atrás. Vemos que el águila tiene la estrella de la vida arriba. Son tres estrellitas. There's 13 stars that compose the star David. Vemos que el escudo del águila tiene 13 líneas. We see that the shield of the eagle has 13 lines. Vemos que el águila tiene 13 flechas en una pata, 13 hojas, 13 arrows in one leg, and 13 leaves in the other leg. Vemos que la pirámide, we see that the pyramid, has 13 steps, tiene 13 escalones. Vemos que encima de la pirámide hay un ojo. In top of the pyramid there's an eye. It's called the psychic eye or the sixth sense. Praise the Lord. Abajo de la pirámide, the last step of the pyramid, there's a date in Romans. En Romano hay una fecha. Dice 1776. Es el año de la independencia de Estados Unidos. Por ese año en el cual se oficializan las sectas satánicas en Estados Unidos. Amén. Gloria a Dios. El simbolismo arriba dice en latín una sola secta moderna. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Eso está abajo de la pirámide. Novus Ordo Sectorium. Gloria a Dios. Una sola secta nueva. Perdón, porque este es el fin del diablo. Gloria a Dios. Vive Jesús, unir supuestamente todas las denominaciones y hacer un solo imperio, ¿verdad? Gloria a Dios, ese es el fin del diablo. Tenemos que entender, gloria a Dios, que nosotros, los cristianos, no podemos pretender estar sujetos, venga conmigo, a la directriz de este mundo natural. Porque este mundo natural no le pertenece al Dios que usted y yo servimos. Sino este mundo natural es gobernado por nuestro adversario. We need to understand that we cannot be subject to these worldly leaders, but to our God. Because this word is not in accord with our God. These worldly rulers are subject to the devils. This world is being ruled by the devil. Our ruler, the kingdom of our ruler, of our God, is on heaven. Yo no sé cómo usted quiera mirar las cosas, pero tenemos que orar por nuestra nación. We need to pray for our nation. We need to really pray for our nation. The last information I received a few weeks ago, la última información que recibí hace un par de semanas atrás fue que hay un lugar que se llama Bohemian Grove. That's a place called Bohemian Grove. Que es en San Francisco, California. Este lugar es un club privado. This place is a private club. Y este club privado, aleluya, es solamente para la jerarquía de este país. This place is just, this club is just for the big McCoys of this country, of the big peoples, the rulers, presidents, or presidents to become presidents, praise the Lord, people that manage the Bolsa de Valores, Wall Street. Gloria a Dios, en este lugar, gloria a Dios, se hacen sacrificios humanos y se adora a un Dios que es un búho. In this place they worship an owl that is 40 feet high. An owl. Like a dollar. Understand what I'm saying? Before you become a president, you have to go there and be initiated. Antes de ser presidente, tienes que ir ahí y estar en una ceremonia para que te inicien. Y esta ceremonia está hecha por sacerdotes satánicos, igual que en los tiempos antiguos de Uyghurs, con sus sombreros que parecen KKK. And that's, that kind of priests are the ones that are held in the ceremony in the Bohemian Grove. And we got pictures of other presidents sitting there in front of all that ceremony, worshiping the owl that represents a Babylonic class, representando un dios babilónico. Aleluya. Y ahí tenemos las fotos y los videos de los presidentes sentados allí delante de esta ceremonia. y resulta ser que el día que se les tira la foto, dos o tres días después, salen elegidos senadores, presidentes. ¡Hello! After they take the pictures, a few days after, they come out to be elected presidents of the big leaders of our nations. Son los líderes de nuestra nación, han sido ungidos por el Padre. Y bajo este gobierno es que nosotros vivimos. Pero en este gobierno, a este gobierno no pertenecemos. ¿Habrá alguien que dice gloria a Dios? Yo pertenezco al Dios del cielo. Usted también. Su nombre es Yeshua. Aunque estemos en este mundo, no vivimos conforme a este mundo. Aunque tengamos que utilizar este dinero, aleluya, con un trasfondo, pues, obviamente no positivo, a pesar que dice, in God we trust. But he doesn't say that he's trusting in Yeshua, Mashiach, the man. He doesn't say that he's trusting in Yahweh, or Jehovah. Doesn't say none of that, no dice nada de eso, dice in God we trust. Pues entonces de Wichita, no dice que Dios, y está lleno de simbolismos satánicos, porque esta pirámide, este mismo símbolo lo encuentra usted en cada casa de espiritista, en cada casa de gitano, en cada secta satánica, es lo que usted encuentra ahí, porque este es el sexto sentido a través de la influencia del espíritu. Alaba a Dios. Bendito sea el nombre del que vive para siempre, su nombre es Jesús de Nazaret. Oh, gracias Jesucristo. Y a su nombre. Y al nombre de Jesús. Oh, qué pasó ahí. En nombre de Jesús, victoria. Permítame un segundito. So we are happy that Sister Linda is visiting us today. Gloria a Dios y a ti. Este lugar va a tener muchas personas, los sajones de otros lugares, y hay por qué hacerle la luchita y tratar de bendecirlos en su idioma también. Gloria a Dios. Oye, esto está serio. Algo pasó por aquí. Vamos, hay un papel por ahí atrás. Gloria. Ay, ya me compré. Gracias, hermano. Vive Dios. Si usted lo alaba, se goza, ¿sabes? Vive Dios, vive Dios, vive Dios, vive Dios. Usted sabía que actualmente, did you know that right now as we speak, that's a very famous person that I love very much. Hay alguien, ¿verdad?, que yo pues quiero mucho, o he querido mucho. Su nombre es Oprah. Oprah. She's been a great leader in the TV and the one I grew up watching her. Many great programs. Pero esta mujer, but she, unfortunately, she supports. She supports mentalism. She supports New Age. She supports satanic beliefs, satanic leaders. She supports all kind of spiritual gurus and blah, blah, blah, blah. That's her personal belief. But obviously, it's not in accord with our Lord. Si te preguntas de dónde ha salido el poder de esta mujer, que puede unir en una tarde, cuando la gente trabaja, sale su programa, el chico put together millions of watchers. Hello. And she held in this kind of program, supporting and lifting up, apoyando y levantando a estos líderes del mentalismo, del autocontrol, de la autoeficiencia, del autodesarrollo, gloria a Dios, y todo este tipo de cosas. Diga conmigo, no lo digo usted, ella dice, they say, I am rich, I am rich, I am rich, I am rich. And they start using all kind of power visualization powers, and all these kind of techniques, praise the Lord, they work. I'm not going to tell you they don't work. The whole thing is, that is not in accord with the Lord. La cosa es que no opera en acorde con nuestro Dios. Esta mujer ha sido quien la que estaba detrás de nuestro presidente actual durante toda su campaña. Alaba a Dios. Unfortunately, the president that I won, which was Obama, I wanted him before I found out what was happening. I want to hear because he's like kind of a mullet, like me. So I felt it was good for a nation to change. Pensé que era bueno para la nación el cambio. Pero yo no sabía que este hombre apoyaba el aborto. I didn't know that he would support abortion. I didn't know that he would support homosexual marriages. And et cetera, we need to pray for a nation. We need to pray for our nation, whoever it is. We need to pray for our presidents. We need to pray for the Lord to break the shame, the yoke. Tenemos que orar que el Señor saque de la mente de nuestros líderes la posesión satánica. Yo alabo a Dios. Ya sacaron la oración de nuestras escuelas. Ya han sacado a Cristo de nuestras escuelas, con nuestros niños. Lo único que tenían era una oración en la mañana y eso es prohibido. They already took the prayers in the morning from our schools. The only thing they had, it was that prayer in the morning. That's it, no more. That's not allowed no more. They cannot talk about God in the schools. Imagínense para dónde vamos. Y ahora estamos bajo el gobierno a la cara de una persona que obviamente no está en acuerdo con el Dios al cual servimos. Vamos a vivir días inciertos. Vamos a vivir días peligrosos. Esto ya está a la vuelta de la esquina. La iglesia no quiere hablar de estos asuntos. The church doesn't want to talk about these matters. Pero mi pueblo tiene que estar preparado y entrenado para lo que se presenta, para lo que se aproxima. Porque es el plan de Dios que los líderes de su iglesia preparen a los corderos, preparen a las ovejas, preparen a su pueblo. Este es el plan de Dios. This is the plan of God. That the leaders of his church will train, prepare the sheep for what is about to come. ¿Habrá alguien que está aquí? No nos gusta. Y a mí tampoco me gusta hablar de esto. We don't like it. And I don't like to talk about it either. Believe me. Pero es necesario que alguien hable de lo que está pasando. Claro que sí, y que el pueblo entienda que independientemente de lo que está por venir, el pueblo entienda que hay promesa bíblica, gloria a Dios para tu vida y para mi vida. Para que usted y yo vamos conforme a lo que está aquí establecido y lo que Dios nos prometió. Y no conforme a lo que pueda pasar mañana. Quiero decirte que hay profecías y yo recibí estas profecías. Yo recibí esa profecía hace muchos años atrás. Después del 9-11, Dios me habló y me dijo que iban a poner una bomba en octubre en un mall que se llamaba Cole Richmond. Right after 9-1-1, the Lord talked to me and he told me they were going to place this bomb in a mall where I used to live at in Miami. Resultó ser that a few weeks after, yo comencé a estar telling everybody about it, a few weeks after, Bin Laden's brother, el hermano de Bin Laden, vivía en Poblado, he used to live in Poblado, Florida. Poblado de Florida. Y él dejó una carta a su novia diciendo que iban a poner una bomba en ese mall, en ese año. Saying that they were going to place this bomb in that mall on that day. So I believe the Lord. I believe the Lord. After that, the Lord showed me, después de eso el Señor me enseñó que iba a haber una invasión, an invasion. He showed me that it was going to be an invasion of these soldiers that they were wearing all green, fatigue green. I didn't saw no patches, but they were all wearing straight green, that army. And that army was coming through the ocean, por el océano entraba, and they were invading our country. Si sacan las tropas, the IAC, they pull the troops, all troops, out of the Middle East. They're all going to come and invade our country. Muchas cosas horribles están por suceder. Apenas esto comienza y tenemos que entenderlo. We just started. Tenemos que entender, aleluya, que debemos de buscar entrar bajo la dirección de nuestro Dios a través de su Santo y Bendito Espíritu. Es tiempo de conocer al Espíritu de Dios. Es tiempo de entonarse con el Espíritu de Dios. This is the time. Amen. To get in tune with the Spirit of God. So he can give you the guidance, the instruction, the wisdom. He can give you the discernment. So you won't be deceived no more. Para que usted no sea engañado ya no más. Pueda haber más allá de la presencia. Amén. Que el cuerpo físico te permite ver la región. Este es el tiempo de Dios. Que esto profetizó Joel. Pablo lo repitió en Hechos 2. El Espíritu Santo sería derramado. The Holy Spirit would be poured down. Sobre toda carne. Todo flesh. Gloria a Dios. Los niños, los jóvenes iban a tener visiones, iban a profetizar. Los ancianos, the elders, were going to have dreams, iban a tener sueños. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Por eso hay que dejarlo que fluya con libertad. Porque él vino a recordarnos lo que Dios estableció, lo que Dios quiere para tu vida. Él es el Espíritu Santo. Te vino a recordarte, a dejarte saber lo que Dios te concedió. Él te recuerda la autoridad que usted tiene en el Señor. He came to remind you the word of God. He came to let you know what God had established and all the promises that God established to you and me. Ayer pone una nota que dice así, me encontré con esto y me gustó. Esto fue lo que determinó lo que estamos hablando hoy. Dice, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, God doesn't send you impossible things. But by sending you what he has sent you, te invita a qué hacer, a hacer lo que puedas y a pedirle a él que te ayude lo que no puedas. By God, God doesn't send you things that are impossible for you to accomplish. But he sent you things. But by sending you these things, he's inviting you to do what you can and to ask him to help you to do what you cannot do. Al mandarte estas cosas, que a veces parecen ser imposibles, te está invitando que tú hagas lo que puedes y ores a Dios por lo que no puedes. Y Él te ayudará para que puedas. And He will help you to do what you cannot do by your own. Esto lo escribió San Agustín de Guzmán, pionero filósofo, obispo de la iglesia post media moderna, la verdad no puedo decir antigua, gloria a Dios, pero bueno. Ellos fueron los pioneros del cristianismo en nuestras naciones. Amén. Esto le escribió este hombre. Tremenda sabiduría, San Agustín. Dios no te manda imposible. Nada que tú no puedas hacer. Pero cuando te encuentres con cosas que te sean difíciles para usted aplicártela, entiende que Dios te está invitando a que tú le pidas la ayuda. ¡Aleluya! Para que tú entonces lo puedas hacer. Dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, because I am Jehovah, your God. Because I am Jehovah, your God, who's holding you by your hand and tells you, don't fear, because I am here to help you. Isaiah 41:13. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Todas estas referencias bíblicas nos están indicando, no sugiriendo, nos están indicando, gloria a Dios, a que usted no tiene que temer, porque Dios nos ha dado promesa. Gloria a Dios, que Él es tu sustento, Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es tu castillo, Él es tu protección, Él es el gran yo soy, grande en batalla, no hay otro Dios como Él, jamás lo ha habido. No lo hay, y si usted lo cree, usted va a vivir conforme a este asunto. If you believe God promises, then you're going to live according to God's will, God's word. La definición de discípulo, pueblo de Dios, que Dios está hablando a los regalos ciudadanos del reino. Usted tiene que salir de aquí con la convicción de que usted es un ciudadano y su mentalidad totalmente transformada, que usted es un hijo de Dios y que estas promesas no tienen instituidas y escritas para ti. Y usted comienza a vivir, a caminar, a esperar en Dios conforme a un hijo de Dios. Yo alabo a Dios. Un discípulo es aquel que es un aprendiz y que imita a su maestro en todo. Es un aprendiz. Ahora, el discípulo de Dios es manso, es humilde, porque así Dios lo instituye, Dios lo demanda. Quiere decir que el discípulo que es de Dios nunca deja de ser discípulo. Nunca llega a pensar que ya llegó. Talking about disciples, the disciples of God are the ones that are the students and that will imitate his teachers in everything he does. So he's a disciple, he's a student. And a disciple of God will never try to outcome or overcome his master because he's humble. El discípulo de Dios no va a tratar de sobrepasar a su maestro porque él tiene humildad, tiene sujeción, sumisión. Él es un hombre con el corazón de Dios. Él no le interesa pasar a su maestro para competir con nadie. Yo alabo a Dios. ¿Cuántos discípulos de Dios hay acá? Yo quiero ser discípulo de Dios. ¿Usted sabe que el discípulo de Dios nunca deja de aprender? Nunca se cree que lo sabe todo. Pablo era un discípulo de Dios, un gran ejemplo. Por eso Pablo públicamente, a pesar de que tal vez él era el mocongo de la película, mocongo significa jefe en africano, aleluya, tal vez Pablo era el mocongo, maybe he was the big chief, Paul, but he didn't pretend to be. He didn't have no, he wasn't interested in letting people know that I am the most anointed apostle. But he was humble, even though he was the most anointed apostle. He was humble. Y él decía, no pretendo yo que haya llegado ya, sino que prosigo a la meta, porque Pablo tenía que ser el ejemplo de Dios delante del pueblo. Es el plan de Dios que él se manifiesta a través de la iglesia al pueblo. Este es el plan perfecto de Dios, pueblo de Dios. ¿Cuántos conocen Hebreos 11:1? ¿Qué es pues la fe? ¿La certeza de qué? ¿Y de qué más? La convicción de lo que no se ve. ¿Pero será que vivimos conforme a lo que profesamos? Gloria a Dios, ¿será que usted puede dormir tranquilo sabiendo que no tiene cómo pagar la luz y la renta mañana? ¿Será que genuinamente usted tiene fe suficiente para orar y creer que Dios sana? Is it that you truly live as what you profess to believe? Is it that you truly have faith enough to pray, to believe that you could pray for your kids and they're going to be healed? Is it that you can just go to sleep with no worries, no concerns, in peace, believing that somehow the Lord is going to pay your rent tomorrow? Alaba a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que tú vengas conmigo, Mateo 10. Vamos a ver genuinamente qué es lo que Dios espera de sus hijos. Por eso hablé de la definición de discípulo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios, dice el libro de Romanos capítulo 8, me parece que el verso 13 está donde dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu. The sons of God are those that are guided by His Spirit. Those are the sons of God. That's why I was talking about disciples first. Now I'm going to tell you, what does God expect from you as his child, as his son, as his daughter? Y de este modo puedes entender lo que te corresponde a través de su demanda. Primeramente vamos a comenzar con el verso 1. Y dice así la palabra santa de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, estos fueron primeros, como dice, a ver, permítame un segundito. Santo Dios, guarísimo, ¿cómo te? Ok, ya se va. Gloria a Dios. Es que lo pachurra de arriba, agarro de abajo. Un 2. Aleluya. Está bueno esto, gloria de Dios. Permitirme. Vive Jesús. Vamos a ver una cosita, que esto fue improvisado. Permítame. Te alabo, Jesús. Ok, vamos a Lucas 10. Vamos a ir al próximo libro, Lucas capítulo 10. Vamos a ver un poco de Luke chapter 10. Y dice así la palabra santa del rey. Después de estas cosas, designó el Señor también, vamos al 10:1. Designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros poco, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Pero lo que pasa es, gloria a Dios, que en el libro de Mateo 10, del 16 en adelante, habla de lo mismo. Dios está diciendo a sus discípulos, a sus enviados, a sus hijos, no quiero que lleven bolsa, no lleven dinero. Hello. I want you to go, but don't take no purse, don't take no money. I am sending you. Don't take nothing. No lleven ropa. Imagínate tú. No lleven dinero. Y después, irónicamente, también dice, perdonando Señor, aleluya, mi modo de exposición dice, el 3, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, I send you chicks, in the middle of them wolves. O sea, no lleves nada, no lleves un arma, una espada para defenderte, no lleves comida, no lleves ropa, no lleves bolsa, dinero, nada. Y encima de eso, como un corderito manso, en medio de lobos, no dice de un lobo, en medio de lobos, yo te envío. Cosa terrible. El Señor sabe que estamos en medio de lobos. El Señor sabe que la lucha es dura. El Señor sabe que hay complicaciones con las leyes de este país, cosas que usted con su esfuerzo humano no va a poder lograr nunca. El Señor sabe que hay necesidad monetaria para nosotros los ministros, para también el pueblo de Dios, que necesitamos finanzas para poder poner en función la obra a la cual Dios nos ha llamado. Dios lo sabe. Cosa terrible esta. Sin embargo, aún así Dios te dice, no lleves dinero, no lleves nada. Dios sabe. Como cuando yo estaba ahí en México misionando alrededor de la escuela misionera, que estaba llena de brujos. Pero no brujos de cualquier brujo, de escoba, no. Brujos con el poder de transmutarse en animales. Oye, yo no me crié, sinceramente, yo no me acuerdo haber jamás jugado con Heroes. Y yo fui deportista desde que era un niño, so yo no tuve infancia de juguetes. No soy fantasioso. A los 4 años ya me tenían en una escuela de artes marciales y mi vida fue deporte, deporte, deporte. Yo no soy fantasioso. Yo no jamás creí yo que era posible que un hombre se convirtiera en un hombre. Entonces yo estaba en medio de lobos y a mi patio, cuando yo oraba en las noches, en las madrugadas, clamando a aquel pueblo de las flores, México, para Cristo, se representaban los brujos en forma de animales. Delante de cientos de personas veíamos hombres y los muertos se convertían en jainas. Cientos de personas. Estas cosas son reales. These evil works, this evil stuff is real. They are very real. Praise the Lord. And the Lord, the Bible says that the Lord sent us as sheep in the middle of wolves, como ovejitas en medio de lobos. El Señor está buscando que usted entienda en esta hora que Él necesita que usted comience a vivir como un enviado de Dios, como un ungido de Dios, como un hijo de Dios. No puedes depender o tratar de depender de tus propios esfuerzos. No puedes tratar de poner en obra la encomienda de Dios con tu dinero. No puedes seguir dependiendo de lo que tú ves. Dios quiere, aleluya, ser tu todo. Él dice, yo te envío como una oveja en vez de hacerlo a Jesús. We cannot keep trying to make it without God. El Señor quiere que usted entienda que son muchos los lobos, pero como Él es quien te envía, Él dice, no quiero que lleves armas. Yo quiero que tú entiendas que como yo te envío, yo soy tu protección. Fíjate qué detalle. No lleven bolsa. Don't take no money. Because you need to understand that if I'm the one sending you, me, the King Yeshua, I have to take care of you. Yo me tengo que encargar de tus finanzas. No lleven bolsa. No os preocupéis por qué hacer vestido comer mañana. Yo soy quien te envío. Yo soy tu protección, por eso dice la palabra. La batalla no es tuya, es mía, dice el Señor. Ya yo te he dado la victoria. Gloria a Dios. The battle is not yours, says the Lord of heaven. The battle is mine. You have need to trust him and to rest on him. Praise the Lord. Gracias al Señor. Dice el libro de Salmos 46, 1 al 2. Dios es nuestro amparo, fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 37, versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deléctate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y alabo a Dios. Bendito sea el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No temáis, dice Mateo 6:31, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Perdón, esto es Lucas 12:32. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que bebemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, fija, Dios sabe qué está pasando. Él te llamó, Él te envió. Él está buscando glorificarse en su vida. Yo alabo a Dios. Dios está hablando a alguien. Dice Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice el libro de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Él es Dios, rey. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Buena palabra. Si fuéramos infieles, aún así, él permanece fiel. Porque él no puede negarse a sí mismo y usted es parte de él. Diga conmigo, yo en él y él en mí. Así dice una poesía, no tengo el autor. Confía y calla. Tienes alegre el corazón, hermano. Saltas de gozo, exultas de alegría. Pides a Dios el pan de cada día y a tu odioso rival le das la mano. Si hay en tu cuerpo algún deseo insano, si llenas tu alma de melancolía, si no luchas por pura cobardía, o luchando sin fe, luchas en vano. Olvídate de ráfaga tan negra. Levanta tu mirada, arrastre el suelo, piensa que no has perdido la batalla. Arriba el corazón, tu pecho alegra, y elevando tus ojos hacia el cielo, confía en el Señor, confía y calla. En el Señor. Dios está buscando que usted aprenda a confiar en el Señor. A depender en todos los aspectos del Señor. Este es el tiempo, hablamos anteriormente, en el cual la iglesia tiene que aprender las demandas del Espíritu Santo. Este es el tiempo en el cual la iglesia tiene que darle la libertad al Espíritu Santo. Esto que hemos compartido hoy, Dios le puso nombre. Y ese nombre dice, quítate tú para ponerme yo y darte la victoria. Quítate tú para ponerme yo. Es tiempo que usted se salga del medio y deje que la soberanía de Dios venga sobre tu vida, sobre tus asuntos. Es tiempo que usted suba al monte, salga de la batalla. Sube al monte a meterse con Dios. Métase con Dios y olvídese de sus problemas. It's time for us to go up the mountain and leave the battle, leave the situation. For everybody, just go up and try to get intimate with the Lord. Forget about your problems. Olvídate de tus problemas y entrégaselos a Dios. Este es el tiempo en el cual usted tiene. This is the time where you have to comenzar a caminar como que nada pasa. Gloria a Dios, nada pasa. Todo está bien desde este tiempo. You start walking like everything is okay. Like we read in Hebrews 11:1, la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Sin fe, without faith, es imposible agradar a Dios. Es tiempo de que la iglesia entienda que Cristo está a la puerta de la esquina y viene a buscar un pueblo que actúa y cree conforme a él. Dice si fuera around the corner, he's coming to take with him his people that feel, that think, and believe and do as the Lord says. Podemos hablar todo lo que queramos hablar. Venga conmigo, yo estoy dedicado. Podemos decir todo lo que queramos decir. Podemos cantar. Pastor Víctor puede profetizar. Nosotros podemos predicar. Podemos hacer lo que sea. Supuestamente, que nos identifique a nosotros como cristianos. Mateo 7:21 dice que en aquel momento, 22-23, en aquel momento muchos dirán: Señor, Señor, yo hablaba en lenguas, yo echaba demonios fuera en tu nombre, yo hacía milagros, y Dios va a decir: apartaos, yo no os conozco, yo no los conozco. Pastor Víctor, no importa cuántas vidas te hayan sanado a través de tu ministerio, yo no te conozco, Pastor Víctor. No importa cuánto fuerte usted diga tener. Doesn't matter how much fire you could say that you have. Doesn't matter how much you confess that you love the Lord and you sing and you prophesy and you do signs and wonders in the name of Jesus. The Lord says in Matthew 7 que Él no te va a conocer. Apartaos de mí, yo no os conozco. Pero Señor, después de tantas cosas grandes que hemos vivido, yo no te conozco. Es tiempo de comenzar a vivir como los hijos de Dios. Y dice la palabra que los hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu. Porque cuando usted tiene, aleluya, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a recordar, número uno, lo que Dios te ha concedido. Número dos, te recuerda lo que Dios te manda. Número tres, Él te va a guiar, te va a instruir y te va a dar la conciencia de todo aquello que te aparta de su presencia. Sin el Espíritu Santo, usted no se puede llamar cristiano. Punto y se acabó. Tanto es así que Romanos 8:9 dice que si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Diga conmigo, ¡auch! Diga conmigo, ¡auch! Diga conmigo, ¡ay, ay, ay, ay! No tengas pena. No, está bien que reconozcamos. No hay otra manera. Quiere decir que nuestra vida debe de estar tratando de tener las condiciones que agradan al Espíritu de Dios. Para que Dios se mantenga avivado en nosotros, dirigiéndonos, bendiciéndonos. Yo alabo a Dios, si usted lo alaba, se goza. Póngase de pie, vamos a orar al Espíritu de Dios y vamos a creer en el nombre de Jesús. Vamos a creer en el nombre de Jesucristo. Que Dios está vivo, que Dios es real, que Dios puede y que Dios quiere. Tenemos que entender este asunto. Que Él quiere y que Él puede hacer la obra. Pero también tenemos que entender que es Dios quien hace la obra. Dios nos comparte su gloria. Este es el tiempo en el cual Dios está buscando tratar contigo de tú a tú. Es el tiempo en el cual Dios está tratando de sacar a los hombres del medio de tu vida. The time of God is trying to deal with you specifically with you. And he's trying to take the men up on your path. He wants to be your Lord. Este es el tiempo en el cual Dios va a sanar a cada cual conforme a tu medida de fe. No conforme a la unción que pueda yo tener, Dios quiere tratar contigo. Dios quiere ganarse la gloria. Él. Y a su nombre. Y a su nombre. Él quiere gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Él quiere gloria. Por eso, aleluya, permite a veces situaciones en tu vida, porque Él te quiere glorificar. Mira, yo no voy a decir más. Hay personas, aleluya, que no son felices. Hay personas que han tomado decisiones de las cuales se han arrepentido por toda una vida. Hay personas que viven en un diario, fíjense, en un diario sentir de depresión, de tristeza, de frustración. Hay personas, aleluya, ay, oh bendito Dios, y esto está en el liderazgo. Hay personas, aleluya, there's people here in the leadership. People that have made decisions in the past, they have taken steps in the past. Now they're living up the consequences. They're depressed and sad every single day. Están acá y se sienten gozosos con el Señor y tienen libertad. You could be in church and you feel good for the moment, for the time being that you're in the church. Pero la que sale de la iglesia y llega a tu casa, aleluya, vuelve todo lo mismo, un gran peso, una gran tristeza, depresión, volver al mismo yugo, a la misma situación en mi casa. A las mismas preocupaciones, a las mismas malas crianzas de mis hijos, aleluya. A las mismas convicciones con mi esposo, con mi esposa. Este es el tiempo en el cual Dios está diciendo, depende de mí. Enfócate en mí. Entiende que yo quiero ser tu esposo. Yo quiero ser tu hermano, yo quiero ser tu amigo, yo quiero tener intimidad contigo. Ya yo no te llamo siervo, sino amigo, porque todo por cuanto el Padre me diere, yo os lo haré saber. Yo quiero tener intimidad contigo, te dice el Señor en esta noche. Este es el tiempo en el cual Dios va a exponer y a revelar todo lo oculto que está pasando en el mundo. Ahora la última es que los más grandes siervos de Dios, asómese para acá, mire para acá un momento, los más grandes famosos hombres de Dios, todos, qué casualidad, eran casualidades o diosidades, todos estos super mega hombres de Dios, como dijo Pablo en una ocasión, los super apóstoles, aleluya, los grandes apóstoles, pero bueno, super apóstoles igual. Ahora todos estos hombres famosos aparecen, mira, Paco, entre los millones de personas tienen estos simbolismos. Hello, Jehová reprenda al diablo. Entre ellos está Benigín, todos los líderes de Benigín. Cachluna, hello, búscalo en internet, está todo humo y solo humo. Escríbame tabernaculodisrael.com y yo te envío todas las informaciones que usted quiera. Estos son los hombres de Dios, los que están, los que imponen manos sobre nosotros, los que te están tocando sobre tus hijos. ¡Oh, arriba, arriba, arriba! ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir confiando en el hombre? Saca al hombre del medio, regresa a tu Dios. Que se nunca mentido ni jamás te mentirá. Go back to the Lord. Oh, no, Jehovah has never lied to you. I will never lie to you. Put your eyes on the Lord. Pon tus ojos en el Señor. Vamos a sacar al hombre, sácalo. Dios hace cosas grandes contigo también. Pues Dios te usa para hacer cosas como él le place. Pero me ha llamado a enseñarte a ti a cómo recibir lo mismo que me ha dado a mí. Porque tú eres mi hijo, yo no soy mejor que tú. Mi Pablo era mejor que yo. Esto es para usted. Esto es para que usted tenga intimidad con Dios. Y usted pueda también tener revelación. Que Dios se comunique contigo y lo quiere hacer. He wants to talk to you also. Que usted ponga, aleluya, manos y reprenda diablos. Confiese, diga, come in the name of Jesus, y te salgan los diablos. Esto es para ti también, YouTube. Yo alabo a Dios. Dios está exponiendo muchas cosas ocultas en este tiempo. Agárrate para la decepción. Tiene decepción sobre el pueblo de Dios. Vamos a ver, aleluya, personas, líderes en los cuales habíamos depositado nuestra confianza, los vamos a ver caídos, aleluya, como Babilonia. Pero es porque este es el tiempo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y Él te va a recordar que tu único Dios, que tu único Salvador, que tu único Sanador, que tu único Proveedor es nuestro Dios Jesús. Dios sana corazones. Dios restaura alma. Dios liberta la opresión y sana la enfermedad también. Él sigue siendo el mismo Dios. Ayer el pastor, anoche el pastor dirigió al pueblo un arrepentimiento. Tremendo eso. Pastor Daniel. El día que abrimos la campaña, Dios me llevó a dirigir al pueblo un arrepentimiento también. Dios está buscando que se restituya tu situación con Él, tu condición con Él. Entiende lo que el Espíritu está tratando de hablar a la iglesia. Él quiere, aleluya, poder moverse con libertad en tu vida, en tu ambiente, en tu casa, en tu matrimonio. Eso es lo que Dios está buscando. Oh Padre de la Gloria, Señor, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias porque a ti te ha placido, Señor, bendecirnos, alertarnos, exhortarnos, avisarnos, Señor. A ti te ha placido en tu misericordia, Señor, llamarnos a que regresemos como en aquel tiempo. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. Volveos, pueblo cristianos, de tu seguimiento al hombre, de tu idolatría por el hombre, de tu enfoque en lo que el hombre puede hacer. Volveos de tu confianza en tu propio yo, en tus esfuerzos. Volveos a confiar en el único Dios eterno. Tu nombre es Jesús. Volveos a confiar en Él. Levante la mano ahí en su lugar aquellos que quieran recibir milagros de finanzas. Cristo vive. Cristo vive. Pon tus ojos en el reino de Dios y todas las cosas vendrán por sí solas. Usted se fija, yo no tengo que poner manos sobre ti en este momento, Dios lo quiere hacer a ti. Y estas cosas vendrán solas por añadidura. Dios quiere darte ahora mismo, quiere derramar milagros de finanzas. Entonces, si usted lo cree, si usted lo quiere, Dios lo ha hecho. Son muchos testimonios en estos pasados meses de préstamos cancelados, de milagros financieros, tremendo. Nuevos trabajos, mientras el pueblo que está allá afuera incrédulo se está muriendo de hambre, nosotros en Cristo estamos rebosando en fe. Mientras el pueblo allá afuera está perdiendo sus casas, están perdiendo, aleluya, sus carros. While the people in the world are losing everything, losing their cars, losing their homes, we the Christians that have praise are praising on God, are living riches. This is by faith. Padre de la Gloria, llego en esta hora, mi Dios, mira la necesidad de cada cual y la fe de cada persona en este lugar. Yo te pido de manera especial, Señor, que en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, en tu perfecta voluntad, tú repartas a cada cual conforme su fe, mi Dios. Quiero ahí, mi Dios, cancela deuda, deuda que ha entregado. Hay personas, aleluya, que están preocupados. No sé cómo vamos a pagar este carro. No sabemos cómo vamos a pagar el seguro. La escuela, Dios, mira, Dios me presenta una escuela privada. Y los padres están preocupadísimos. Vamos a tener que poner los muchachos en escuela pública. Mira, no te preocupes, dice el Señor. Yo he escuchado tus ruegos. Sigue confiando en mí. No importa dónde estén tus hijos, yo soy el Dios de tu casa. Yo voy con ellos, dice el Señor. Te alabo a Dios. Dios está hablando. Bendito Dios. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Mira, mira, ahí está. Hay un favor, hay una persona que necesita el favor de Dios. Favor de Dios, favor de Dios es el que puso en el corazón de los egipcios el querer dar al pueblo de Dios todo el oro y toda su pertenencia. Eso es favor de Dios. No estamos hablando que el primero cayó del cielo, estamos hablando que Dios puso en los corazones favor, honor y gracia para que te bendiga, para que te favorezcan en tu caminar, con orden de sociedad. Dios me está hablando que por ahí hay una persona que necesita un abogado, pero no tiene dinero para ese abogado. Pero Dios le ha partido en esta hora, aleluya, poner en el corazón de ese abogado. Dios me dice que ya conoce la situación de ese abogado. O sea, el abogado conoce tu situación. Pero Dios está poniendo ahora, que está abogado, te ayude con lo que tú tienes. Este abogado te está ayudando en una situación ya. I pray in the name of Jesus. Oh, Father, Lord. Oh, Father, Lord, we're here to receive your presence. We know, my Lord, by your word that you're trying to glorify yourself. You're trying to be acknowledged, recognized as the living God. The God of all God. The Spirit above all spirits. Dwell among us, Lord. Oh, dwell among us. Oh, Lord, dwell among us. Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. We welcome you, Holy Ghost. Go. Just for there's the Spirit, there's freedom, deliverance. Oh, Lord of all, Lord, it's only worthy of honor and glory. Come and dwell among us. Thank you. con problemas porque no está hablando de ministerio. Persona que está creciendo en ministerio, como los que tienen capacidad, yo no lo sé. Capacidad, yo no veo que están haciendo lo que hacen en ministerio, pero lo hacen por hacerlo. Lo hacen por cumplir con el Señor, no por cosa. Yo lo estoy mirando. Si Dios quiere, aleluya, mirar el pueblo. Dios quiere, aleluya, que sea la manera que tú entiendas y gloria a Dios. Él puede habitar en tu suelo. Él puede poner en ti deseos de servir. Él puede poner en ti como sopla de alegría en tu servicio. Dios dice, varón, varona, haz esto conforme a tu voluntad, aún cuando estás haciendo lo que no quieres hacer, has buscado agradarme a mí primero, dice el Señor, aleluya. Y usted creía, aleluya, que estabas haciendo pues mal, porque estás haciendo algo a veces hasta sin ganas de hacerlo. Y usted estaba diciendo, Dios mío, perdóname, porque estoy haciendo esto que para ti no, pero lo hago sin sentirlo, lo hago sin ánimo. Pero Dios en ese día te está diciendo, tus batallas han sido grandes para que no llegues a ese gran propósito, el cual yo te llamé desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy te digo, yo he reconocido tu esfuerzo, yo he reconocido, aleluya, tu proceder, tu tu ganas de hacer lo que yo te he pedido, lo que tú has querido, ahora por eso que yo he pedido, ahora por la bendición sobre tu vida, sobre yo traigo la abundancia, sobre yo traigo, aleluya, la gracia de Dios, sobre Jesús, satisfacción, satisfacción. Satisfacción es la palabra clave para esa persona. Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, porque tú operas en lo que no vemos. Porque tú eres un Dios que operas de manera misteriosa. Porque no lo podemos ver con el ojo humano. Pero como nosotros caminamos en total certeza y convicción de lo que no se ve, como nuestra realidad no está plasmada en este mundo, sino en lo espiritual, como vivimos conforme a tu espíritu y no conforme a mi carne, a mi sentir, porque hay enemistad entre nuestra carne y nuestro espíritu. Por eso estamos creyendo que en lo espiritual tú te estás cuidando, tú te estás pasando. Tú te estás paseando en medio de nosotros, mi Dios, y donde tú estás hay libertad. Tal vez no lo veamos ahora, gloria a Dios. Oh bendito Dios, pero en fe te estamos dando gracias. Porque ya, mi Dios, aquellas anomalías, aquellas cosas negativas, hemos creído que tú las has puesto por tu palabra debajo de nuestros pies. Hemos creído, mi Dios, que aquella frialdad se ha ido. Hemos creído, mi Dios, que nuestros hogares han quedado libertos. Hemos creído que tú nos has dado la victoria sobre nuestras situaciones legales. Hemos creído, alabado Dios, oh gloria, manda Zaira. Bendito sea el nombre. Mira, por ahí hay personas, Dios me presenta, y yo he tenido mis ojos cerrados porque a mí no me gusta que nada, cuando el Espíritu va a moverse, que nada puede influenciar o contaminarme. Por eso cierro los ojos. Aleluya. Yo no quiero ver, aleluya, de quién es o a quién es tan gozo. Bendito Dios. Pero Dios me está diciendo que hay varias personas, aleluya, que no han captado, no están captando el mover del Espíritu de Dios. Que hay que dejarlo. Que Él manifieste sus ministerios en este lugar y en cada lugar. Que hay que dejarlo, que Él se mueva y haga como le plazca. Que si usted irá mandó sin mano la caída, oh, Dios está diciendo que si usted se atreve a cerrarle las puertas al Espíritu de Dios, Dios va a consumir tu lugar, Dios va a consumir con fuego tu lugar. Oh, yo no quisiera estar en los zapatos de aquella persona que se atreve a pelear en contra del Espíritu de Dios. Mira, ve a Ananías, trató de mentir al Espíritu de Dios, en el momento Ananías quedó muerto. Porque el Espíritu de Dios no se puede afrontar. Déjalo. Si no entiendes, dile Espíritu de Dios, ayúdame a entender que al fin de cuentas eres el que te revela a ti todo por cuanto te ha sido oculto. Todo por cuanto los reyes y príncipes anteriores nunca entendieron. Él es quien te lo revela. Dígaselo al Espíritu. Revela Espíritu. Revela Espíritu, habla mi vida, Holy Spirit, open me. I don't need to understand that. But I'm not being able to understand. El Espíritu de Dios. Estar aquí para consolar. Yo me presento que hay una joven que tiene problemas con su menstruación. Creo que el problema tiene que ver con ovario o algo de eso. Gloria a Dios, no soy médico, solo veo la palabra ovario. Y yo quiero pedir al Señor ahora por tu vida, donde usted se encuentra. Señor, sáname, Dios, quita esta inflamación que da dolores en estas áreas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, se alivia el dolor, se alivia el dolor, se alivia. Se desaparece ese dolor de vista, porque el Espíritu de Dios está pasando. Y esa sombra del Señor la que está. Se fue, se fue. Gloria a Dios, se fue. Oh, bendito Dios. De esa mujer que tiene los tobillos inflamados. Tobillos de sus pies inflamados. No puede ser parado porque se inflaman los tobillos. En el nombre de Jesús Cristo está pasando y está tocando tus tobillos. Tus tobillos regresan al tamaño original del que Dios dice en tu barco. Ahorita regresan tus tobillos. Y yo voy a decir al nombre de Jesús tus tobillos. Abdomen. Una mujer que tiene problemas de abdomen. Se le infla el abdomen, se siente inflado. Gloria a Dios. El problema de digestión, me dice el Señor, que ahorita el Espíritu lo entrega, se va aquí a matar. Ahí está. Dios está sanando ese abdomen hinchado. Conforme al tamaño para el cual tú fuiste diseñado por Dios, al inmenso por excelencia, vuelve a tu función de origen en el nombre de Jesús. ¡Ay! ¡Oh, ese abdomen se desinfló! ¡Gloria a Dios, se desinfló ese abdomen! Hay un dolor de migraña continuo que no se va. Y ya está en pastillas, no sientes alivio. Y Dios me está diciendo, ya es otra mujer. Dios me está diciendo, aleluya, ahorita toca que tu cabeza. Si no es con pastillas, tú no sientes alivio. Por la tensión es muy grande. Y corre desde tu frente hacia atrás, por toda tu cabeza, hasta el cuello. Tú toca con tu frente, tu cabeza, tu cuello. Que Dios ahorita va a tener esa hora. Tú sabes quién eres. Yo alabo a Dios. Oh, sí. Mira, ¡ay! Señor, dice, acuérdate que yo te creé con mis manos, pero te di vida a través de mi trabajo. ¡Fuera! ¡Puta Margarita! ¡Recibe! Ahí está en tu cabeza. Mira, Dios está echando fuera, soplando fuera de tu cabeza. Toda esa área está en tensión. Yo me presento que había penitas, penas en tus cerebros, que estaban oprimidas, con cielo no subía. Por eso sentía dolor en la piel de tu cabeza. Y terminaba la tensión que era en tu frente, hasta la parte que la quedaba en tu cabeza. Pero Dios echando fuera el nombre de Jesús. ¡Ay! Cristo vive, Cristo vive. Oh, Cristo, pasea, pasea, que esta, esta, esta, esta. Mira, no hay problema, Dios se quiere glorificar. No está mal que tú tengas un problema. Dios se quiere glorificar. No eres menos si tienes un problema. Dios se quiere glorificar. Mientras mayor sea tu batalla, mayor es la victoria y el poder que te toca. Te toca un gran botín. Alabado, alabado, tira para que Señor está sanando de otra cosa que no voy a mencionar. Dios está sanando, gloria a Dios, se acabó el dolor. Se acabó este problema, gloria a Dios, se acabó. Mi hermano, si no lo puedo mencionar, pero usted va a sentir alivio. Y usted va a morar que el Señor va a decir, yo no tengo la malicia, que ya se ha ido, porque el Señor se ha llevado mi dolor. Dios se ha llevado. Aleluya, entiendo, claro, en esa batalla has perdido grandes cosas. Ahora entiendo por qué. Y por qué el Señor te está diciendo, tranquila, tranquila. Mayor es lo que te toca ahorita. Mayor es lo que te toca ahorita. Jorra, maldita lima, ay, ya. Gloria a Dios. Mayor es lo que te toca, me dice el Señor, y el Señor me está señalando ahorita mismo, gloria a Dios. Que Él te lleve en tu brazo, en su brazo, te lleve en su brazo. Y Él te está llevando al alivio y te recuerda, hija mía, no te culpes más, no ha sido tu culpa. En el momento en el cual tú te rendiste delante de mi altar, yo te perdoné y perdoné tu casa. Ahora entiendo lo que es, tiene que ver con tu casa. Y Dios dice, en el momento en el cual tú viniste delante de mi altar, yo te perdoné a ti y perdoné tu casa. Por lo tanto, tu simiente también fue perdonada. Oh, hijo de Dios. Aún así, has sufrido grandes pérdidas. Tú dirás, ¿qué tiene Dios conmigo? No fue una, han sido varias pérdidas. Una tras otra, una tras otra. Si no es esto, es lo otro. Encima de las pérdidas también mi hogar fluctúa. Encima de esto también la finanza fluctúa. Y Dios te dice en esta mañana, oh gloria a Dios, mira esto. Él ha reunido un pueblo para ver, para ser testigo de su gloria sobre tu vida. Viene para acompañarte en esta gran victoria. Este es el día en el cual Dios, de acuerdo a Romanos 13:7, dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra, paguéis todo lo que debéis. Y hoy Dios te reconoce públicamente por tu perseverar, porque independientemente de todo lo que ha pasado, usted está aquí hoy por hoy dándole la gloria a Dios, como que nada ha pasado, pero Dios conoce los pensamientos, los sentimientos más profundos en tu corazón. Dios sabe el dolor que tú llevas contigo, y en esta mañana Dios te dice, te reconozco como mi hija. Porque has permitido. Uy, qué bomba, qué bomba, qué bomba. ha permitido que sea mi espíritu quien te guíe, te instruya, te redarguya, te fortalezca. Ha permitido que sea mi espíritu en tu cuerpo quien lleva tu materia, porque tú en tus fuerzas naturales no puedes, pero yo en ti sí te puedo llevar. Y porque tú has permitido que sea yo y no tú, oh, ahora entiendo el mensaje de hoy, quítate tú para ponerme yo y darte la victoria. Ahora entiendo, esto es tuyo. Por tal razón yo te reconozco como mi hija. Ahora entiendo la palabra, gloria a Dios, Romanos 8, porque mis hijos, los hijos de Dios, son los que son guiados por Jesús. Yo alabo a Dios, yo alabo a Dios. Y a su nombre. Jesucristo sigue paseándote, aleluya, y Dios está llenando los papeles. Óyeme bien, hay alguien, aleluya, que tiene un asunto de papeles. Puede ser papeles para la aplicación de un trabajo, papeles para la aplicación de un préstamo, papeles para la aplicación de inmigración, de una visa, no sé. Papeles, hay papeles, papeles. Que ahorita mismo Dios, quien envía la referencia, antes de que tú llegues, estos papeles ya están siendo llenados. Por la misma mano de Dios, Dios lo está llenando. Dios está llenando estos papeles. Gloria a Dios. The Lord is taking the remnant of your past. The Lord is saying that you're going to go. You're going to go and try to pay for that that you have, and that debt is going to be already canceled. They're going to tell you that debt has been paid. And all that money that you've been trying to put together, you're going to be able to use it for something else. I want you to come here that day and put an offering to the Lord. The day that you go and make a payment, and they're going to tell you your debt has been canceled. With that money, you come and place an offering. Don't give it all. You place an offering. Place an offering here in the church. Como le dijo Jesús. Ven y paga lo que debe la cuadra de la ley de Moisés. Lleva allí donde está el sacerdote de tu padre. Ven. Hay que saber. Hay que saber. Trae tu ofrenda al alcoholí. Trae tu ofrenda al alcoholí. Hay bendición en esta. Bendito Dios. Gloria, Como si fuera